siempre, muy buenas tardes. Estás escuchando Crisálida en la 105.9. Aquí estamos con Rodolfo Mabel Maggi, quien te habla. Así que contentos de estar en esta tarde nuevamente juntos con toda esta gente linda de Pilar en esta tarde espléndida. Le mandamos un beso a Graciela, por supuesto. Que otra vez nos estará escuchando. No nos puede venir, lamentablemente. No pudo venir. Así que bueno, pero ella porque nos quiere escuchar, yo creo que es. Pero nos puede escuchar también acá. Tiene esa necesidad de escucharnos desde el otro lado. Es como que dicen, no voy. Voy a cargar baterías de vuelta y viene acá y larga todo. Todo. Ella junta. Y sí, el domingo yo estuve con Graciela y ahí tenía todavía. Ya tenía otra vez, había juntado. Así que cuando venga el próximo martes tiene un montón de información. No se deje pasar mucho tiempo. Porque le va a hacer mal. No, después necesitamos otra hora más. Claro. Para la salida exclusiva de Graciela. Sí, es demasiado. Así que bueno, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 664390 y 664391. Nuestro mail es crisalida105.9@hotmail.com y el Face es Las Chicas Crisálidas. Así que queremos que, bueno, que quizás tenés una inquietud, tenés una sugerencia, querés comunicarte, charlar, opinar de nuestros temas que estamos hablando, y aquí estamos, somos oídos abiertos, no tenemos ningún problema. Sí, la propuesta de esta semana, vale recordar para que se puedan estar comunicando a través de Face o llamándonos, es esos mensajes que te dejaba la señorita, por ejemplo, en los boletines, o los que, viste, a veces te daban algún presente diciendo... fuerzas, o a veces te mataban, ¿no? Claro, sí, a veces habían así escrito en rojo como una cosa terrorífica que vos decías, ¿lo muestro o no lo muestro? ¿No? Sí, tu mamá decía, este chico es terrible, ¿qué hiciste todo el año? Bueno, todos esos mensajes que recordemos. Que está bueno. Para, bueno, comentarlo. Sí, porque, bueno, puede animar, ¿no? Alguno que está pasando quizás por esa misma circunstancia, que está recibiendo esos mensajitos tan alentadores o tétricos, quizás puede decir, bueno, no es que me pase a mí solamente esto, le ha pasado a otra gente también, en otros momentos, en otras generaciones, han recibido este tipo de mensajes. Bueno, después le vamos a preguntar a Claudia qué mensajes se escribe. Claro. ¿Son todos alentadores? Porque acá tenemos los dos lados, el que escribe y el que recibe la escritura. Entonces, y encima, está bueno escribirle a cada persona. Me imagino, si tenés 40 chicos, claro, no ¿cómo haces? ¿Cómo escribir a cada uno, dedicarle un mensaje único? Y que después eso uno lo va a recordar. Ojo, estás impactando la vida del chico. Así yo quedé por recibir esos mensajes. Me imaginaba. Alguna cosa tenía que haber producido. Sí. ¿No es cierto? Obviamente. Acá vengo. Acá viene corriendo. Sin respirar, pero llego. Claudia, vas a representar ahora a todas las docentes con sus mensajes. Con sus mensajes. Con sus mensajes. Qué responsabilidad, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es real. El hecho es tomarse el tiempo para realmente hacerlo, ¿no? Y conocer a cada chico, identificar cada situación, ¿no? Sí. Algunos son más identificables, obviamente. Sí, hay algunos que el segundo día de clase ya los tenés identificados. Pero hay algunos que no. Y bueno, muchas veces también pasa cuando empiezan a pasar suplentes y demás, que bueno, eso no... Pero cuando uno está todo el año, sí, realmente va. Al menos mi caso, hablo por mí, sí, se le puede poner... Yo le pongo a todos diferentes cosas. Y realmente tratando de hacer hincapié en su buen desempeño, su parte, claro, en su parte positiva, para que justamente no traumarlos como lo han traumado al pobre Rolfo. ¿Cómo me traumaron? Qué feo eso, esas notas en rojo, ¿viste? Sí. Que si este boletín lo tenés que mostrar en algún lado, no te sirve. Horrible. Bueno, es que ahora ya no se usa más tampoco el tema del rojo. Pero también nos pasamos para el otro lado, ¿no? Yo creo que todos los extremos son malos. Claro. Ahora no se puede poner en rojo, no se puede poner en bajas, porque si no lo traumas y tampoco es así. O sea, si la persona no se esfuerza, no puedes andar regalando nota tampoco. No. Pero sí, está bueno esto de destacar la parte positiva y bueno, y marcar un poquito qué es lo que tiene que mejorar. Alguna necesidad tiene que tener. Claro, algo así como que, bueno, estimular. ¿Qué necesita? Claro, siempre buscamos la estimulación del chico, tratar de no... Bueno, a mí, por ejemplo, siempre me ponían, eres buena alumna, pero debes charlar menos. Claro. Siempre hay un pero. Claro. Ese pero, yo trato de evitarlo al pero, porque a mí me molestaba cuando era alumna. Sí. Yo tengo muchas, o sea, tengo de mis boletines y de los de mis hijos. Tengo largas listas de cosas para comentar. Sí, ahora, él habla mucho, es como un destacado en la familia de generaciones. Generación en generación. De generación en generación. Habla mucho, se para, deambula por los bancos, habla con el de atrás, molesta. Ese es como de generación en generación. Claro, sí. Se ve que sí, está. Qué feo que te escrachen molesta, que pongan la palabra molesta. Claro, te tratan de molesto. Ahí es como que el docente. Molesta al compañero. Claro. Porque en realidad lo molesta al docente. Sí. Molesta al compañero. Claro. Entonces, ¿sí? ¿A quién puedo decirle? Al compañero. Molesta al resto, dice. Pero en realidad está molesta a todos. Sí, es una forma de. Bueno, a veces hay que descargar un poquito. Imagínense, claro. Una viene conteniendo todo durante 3 meses. Sí. 3 meses con el turno para de la mañana, el turno de la tarde. Claro, aparte para cada informe de boletín. Claro. O sea que hay está mucho bien. Ahí contenido. Está y hay bien. Que ponerlo en poquitos renglones. Sí. Pónganse un poco en el lugar del docente. Tema. ¿Cómo comprimir en tan poco una información tan amplia? Claro. Porque a veces uno tiene mucha información sobre el chico. Entonces, bueno, hay que poner ahí. Y extractar. Encima, tener cuidado de no herirlo, de que sea realmente estimulante. Es mucho para pensar en cada alumno. La verdad alumno. Que es todo un desafío. Bueno, yo critico a las docentes que era muy evidente que ponía el mismo mensaje a todos. Bueno, hay de un eso. Reglón y hace tan, listo, se sacó encima. Sí, o sí. Que ponen solamente gratificación. Ay, sos re lindo, re buen alumno, te quiero mucho, ya está. No es para expresar cariño eso. Sí, pero es eso para... es un sello y sellás con lo mismo mensaje. Claro. O el típico seguí así. Sigue ¿qué adelante. ¿Qué es el seguí adelante? ¿Qué es el seguí así? Todo ¿seguí lo así por el cómo? Sigue adelante. ¿Cómo? No, porque yo tenía 2 firmas, recuerdo. No sé si todavía existe. Sí. Debe existir. Tenía de mi docente o señorita. Y de la directora. Claro. Muy bien. Sigue así. Éxito. Sigue así. ¿Cómo sería? Pero a veces te pueden seguir así solo. ¿Qué es así? ¿Cómo así estoy? Como. Así como estás. Así como estás. Así como estás. Capaz que es un desastre como claro, estás. Claro. Pero seguí así, te dicen. O sea, que queda librado. Al que lo lee y lo interpreta y que lo adelante. Siga. ¿Adelante de dónde vamos? Sentate más adelante. Claro, porque atrás sos un desastre. En el primer banco. Porque atrás molestás. Sí. Está bien. Así que bueno, la idea es que vos que estás ahí escuchándonos del otro lado y que seguramente has tenido que pasar por estos momentos de recibir todo este mensaje que ha quedado acumulado ahí en tu memoria y en tu recuerdo. Bueno, mándanos un mensajito en el Face, llámanos por teléfono, contanos. Que fue tema de terapia. Hay gente que ha terminado en el psicólogo, hay gente que está medicada. Entonces, bueno, no, quizás no. Pero no bueno. Por eso, pero eso ayudó. No, mal, ¿cómo que colaboró? Entonces, no por ese mensaje, pero tal vez por gritos excesivos. Claro, o hay gente tratos. Que tiene problemas de audición. ¿Por culpa del docente? Por sonidos agudos, sonidos agudos dicen. Sonidos agudos. Entonces, bueno, por lo menos que este como es un canal de descarga. Claro. Entonces, sí, bueno, acá hacemos sí, catarsis. Yo escucho, a mí me escriben. Bueno, acá tenés la oportunidad. O me escribieron, hay gente que ya terminó el colegio y no. Bueno. Así que bueno, vamos a escuchar a Alilan. Un poco de música y después de esto seguimos charlando. Yeah. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bueno, aquí estamos de nuevo, así que bueno, aquí charlando con Rodolfo y con Claudia sobre todos esos mensajes de la infancia que te han dejado tus maestros, tus maestras, y que han marcado tu vida, claro. O no, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que hay mensajes, y justo estábamos hablando de, con respecto, bueno, a todo lo de la Semana del Maestro, que el domingo fue el Día del Maestro, le mandamos un saludo a todos los docentes que nos están escuchando, y justo hay una nota en el diario con respecto a esto, ¿no? Claro que esta semana se lanzó la Semana del Educador Pilarense. Ayer hicieron un hermoso acto en la plaza que duró 3 horas, 8:45 estábamos ahí con los abanderados, con todos. Una alegría. Fue multitudinario, hubo mucha gente de muchas escuelas. Y bueno, y se, por primera vez, o sea, después de muchos años, se le dieron medallas a aquellos educadores que estaban jubilados recién en este año y el año pasado. Fue bastante emotivo, estuvo hablando el señor intendente. Y va a haber varias actividades. Esta, en el día de hoy estuvieron unas exposiciones de la escuela en distintos lugares. Una fue en la peatonal de todas las escuelas céntricas, en la escuela 45, en La Lonja, en Perusotti. Bueno, hubo varias exposiciones. Y mañana va a haber una conferencia con la señora Silvina Birz en el Teatro López de Vega de 17 a 19 horas. Así que bueno, para aquellos que quieran asistir, están invitados. Interesante. Sí, sí, es una persona que se dedica mucho a lo que es la educación, que ha escrito muchos libros y bueno, que hemos tenido que estudiar muchas de las docentes. Me imagino. Así que bueno, por lo menos saber quién es la que escribía. Claro, exacto. Tenemos la oportunidad de ver conocerla. Su rostro. Sí. ¿A quién estudiamos durante todo este tiempo? ¿Por qué esta señora escribe todas estas cosas? Así que bueno, no, está bueno, porque aparte todo lo que sea para crecer personalmente como docentes está bueno, está bueno. Eso es bueno, ¿no? Porque yo, o sea, creo que se nota mucho en un docente que se prepara, que tiene la inquietud de mejorar y de crecer como docente, y en aquel que bueno, se recibió aquella vez, y nunca más. Final y nunca más. Claro, sí, no, es y importante. Se nota en el dominio de grupos, se nota en la estimulación a los chicos. Claro, aparte en el mejorar, el profesionalizar la tarea docente, ¿no? Porque los docentes somos profesionales, el tema es que muchas veces no se profesionaliza cada uno, y eso somos responsables nosotros, de eso no es responsable el gobierno. Y no, cada uno. Seguro. Entonces muchas veces le echamos la culpa todo por la educación, la tiene el gobierno, y no, muchas veces es nuestra la responsabilidad, es de cada docente, es de cada porque uno de los que... supongo que la posibilidad debe de estar. Sí, sí, hay, siempre hay siempre posibilidades. Hay para capacitar. A veces es real, y por todo lo que yo conté el martes pasado, es verdad que no nos dan los tiempos. Pero seguro. Bueno, pero hay que hacerse el tiempo. Supongo que como cualquier profesional, ¿no? Que uno tiene la responsabilidad como un médico, como un docente, como la tarea que vos desarrolles. Exacto. Fuera del horario de trabajo, pues claro, hay que buscar otra. De repente, cada tanto tratar de, ¿no? Bien, y cambiando el panorama, este es el momento de sorpresa y solidaridad en relación a bueno, nuestros amigos... tenemos de Facebook. Bueno, recibimos un mensaje de una persona, de Damaris Torres Mercado. Ajá, ¿de dónde? Ella es de Colombia. Mirá, bien. Y bueno, nos pidió que nosotros hiciéramos el llamado a Rodolfo Lucero. Hola, Rodolfo. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? No sé cuál es la relación con Damaris. Ella es de Colombia. Dice que, bueno, estuvo contactándose hace mucho tiempo con vos. Y bueno, se perdió ese contacto. Y quería saber cómo estás vos, porque no tuvo noticias tuyas. No, bien, todo bien, gracias a Dios. Estoy trabajando mucho, estoy con unos proyectos, con una empresa, entonces a veces uno no tiene tiempo de otras cositas y me demanda mucho tiempo mi trabajo, mi empresa. Tengo dos empresas y en este momento justo me agarraste, estaba yendo por una reunión de ellas. Ah, ajá. Bah, ocupado, pobre. No, sí, gracias a Dios, sí. Más que pobre, sigo haciendo mucho dinero. Es verdad, eso por ese lado es bueno. Pero bueno, a ver, no te olvides de acá de la amiga que está desesperada por tener noticias tuyas. Que nos cuente la historia, cómo se conocieron. Porque ella es de si Colombia. Se puede contar. Si se puede, bueno. Sí, como que. Por un chat. La conocí por chat. Y bueno, siempre estuvimos en contacto 2 años. Pero bueno, después, por una cosa, por cosas que uno tiene, lamentablemente, que o te vas a vivir a Colombia o te quedas en Argentina, y bueno, lamentablemente uno a veces son decisiones, ¿no?, que uno tiene que tomar y en sí. La vida. Un valiente, te decidiste quedar en la Argentina. Y seguir con tus empresas. Y lo que pasa es que es difícil a veces desarraigarse de lo que uno está haciendo para emprender algo nuevo. Seguro. Yo empecé muy de abajo con mi empresa. Yo tengo una empresa de... estoy trabajando en este momento directamente. No sé si le puedo decir el nombre de la empresa, pero bueno. Sí, no hay problema. Sí, futuro sponsor debe ser. Es la línea Procter, todo lo que es Procter. Toda la línea Procter. La presto barba, todo el chilet. Yo tengo una concesión de la empresa y es un poco difícil a veces dejar ese tipo de trabajo. No, seguro. Así que bueno, cumplimos con nuestra oyente, sí, Damaris. ¿Y algún mensaje, Rodolfo, para Damaris y así cerramos? Sí, yo siempre me acuerdo de ella y me voy a acordar siempre. Y cuando realmente yo tenga en claro qué es lo que quiero en mi vida... Voy a estar hablando, porque es como que si yo sigo hablando con ella es a veces darle ilusiones a una persona que lamentablemente no me gusta. Estaría bueno, sí, que se pueda concretar en algún momento, pero sin ilusiones. Yo no hice eso, ni hacerle ni lastimarla. Yo, bueno, si puedo decirle algo, es que nunca quise lastimarla, al contrario. Pero lamentablemente se vive así. Buenísimo tu actitud de no querer lastimar a la otra persona y de ser claro con eso. Así que buenísimo, te felicito. Y te agradecemos que hayas podido hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y bueno, les agradezco mucho también. Es una linda forma de recordar, tengo buenos recuerdos. Y lamentablemente justo hoy fue un día de mucho trabajo, de acá para allá. Te cortamos la rutina con esto. Ustedes entraron en mi vida y es como que abrieron un poquito, expandieron un poco mi mente a aquellos recuerdos que eran muy lindos. Buenísimo, entonces tenenos en cuenta, Crisálida, el programa de radio, que hoy te hemos cortado la rutina. No, bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Igualmente, muchas gracias. Chao. Chao, buenas tardes. Muy bien, aquí seguimos en la 105.9, por lo menos, bueno, ayudándole a Damaris a que se quede tranquila. ¿Viste? Que la persona un servicio está, a nuestros oyentes. La persona que, bueno, que no se podía contactar, está viva. Creo que ahora vamos a entusiasmar a otras personas. Que quieren buscar gente. Sí. Gente que busca gente. Sí. Gente que busca gente. Nos fuimos del programa, chicos. No, pero se viene ese bloque. Se viene el bloque. Hoy lo inauguramos. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Impresionante. Así que bueno, cumplimos con nuestra labor. Aparte, tenemos nuestra oyente allá en Colombia que ella nos escucha por internet, así que teníamos que cumplir, sí, ese deseo. Sí, que es importante. Y a veces es cierto, uno a veces se vincula con gente, te haces amiga de alguien y de repente se pierde el contacto y bueno, uno a veces quiere saber qué pasó con la persona, que por lo menos saber que está bien, ¿no es cierto? Eso es importante. Sí, no, es cierto. Bueno, les cuento algunas noticias. Advierten que el uso exclusivo de smartphones cansa los ojos y genera incomodidad visual. Los smartphones son muy útiles, prácticos y divertidos, pero parece que los ojos se resisten al usarlo. Las personas que miran en un largo rato a estos aparatos y a otros dispositivos en 3D están en riesgo de desarrollar incomodidades visuales. Concluyó con una nueva investigación, los autores de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, explicaron que esto se debe a que es muy agotador para la visión ajustarse a ver los textos en la pantalla de los smartphones, mientras al mismo tiempo se adaptan a la distancia de los ojos al monitor. O sea que, claro, no es bueno, sí, fijar tanto la vista es como que complica. Agarran los libros, porque hay gente que quiere leer o estudiar a través de un celular y... Es incómodo. Smartphones y... Back. Sí, sí. O pero sea, es incómodo, no lees igual. No lees igual que... Es incómodo. No, es difícil. Leer en la computadora... Cansa. Es lo cansa. Peor que te puede pasar. Así un que... ratito podés leer alguna cosa, alguna información. Pero si ya tenés que leer por mucho tiempo, no es lo mismo que leer un libro con una hoja de papel. No es lo mismo. Ni hablar. Así que bueno, realmente. Les cuento otra cosa. Acusan al fundador de la Iglesia Universal de lavado de dinero. El pastor Edir Macedo, fundador en Brasil de la congregación conocida como Pare de Sufrir, está acusado de enviar a los Estados Unidos miles de millones de dólares sin declarar obtenidos de los fieles a través de falsas promesas o de ayuda espiritual. Creen que el mismo accionar se desarrolla en la Argentina. La justicia brasileña cree que el lavado de dinero y el tráfico de divisas también podrían producirse en los más de 100 templos argentinos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, a los que concurren 500,000 de seguidores. Qué triste esto, ¿no? Que se utilice la fe y que se mal utilice, sí, ¿no? Para quitar fondos. Sí. Ojalá que no fuera así, pero bueno, bueno, de ser así, que la justicia se haga cargo. Seguramente, seguramente. Muy bien, queremos contarte algo. RT Service te ofrece todo un servicio completo y pleno como para que vos puedas resolver cualquier tipo de problema. Así que si vos tenés necesidades de plomería, de electricidad, de gas en tu casa y bueno, y no sabes a quién recurrir, no sabes a quién ir, se te corta la luz a la noche, no sé, esas cosas de imprevisto que uno tiene en la vida y que necesitas que se solucionen. Sí, ¿quién podrá ayudarme en este momento? Te pasamos un teléfono. No llamas a Chapulín, llamas sí, a RT Service. Por favor, porque Chapulín no creo que llegue desde... No, además está viejo ahora. Sí, pobre, no creo que le dé el cuero como para venir hasta acá. Así que bueno, mira, el teléfono es 0-322-427-358 y 011-1550-5106-65. Te lo vamos a dejar publicado en el Face de Crisálida, así que si vos tenés alguna de estas necesidades, la persona es de confianza, es responsable, ha entrado a nuestros hogares a trabajar, así que bueno, no hay problema, puedes llamarle y puede entrar a tu casa a trabajar, ¿no? A veces sí, creo que es un tema, ¿no? A veces eso. La gente dice, bueno, pero llamo a esta persona que no la conozco y no sé qué pasa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No pasa nada, te va a solucionar los problemas, llamala. Así que mientras tanto te dejamos escuchando a Juan Luis Guerra, Cancioncita de Amor. Ay, amor, este corazón nunca se cansa de quererte día y noche. Ay, amor, tierno como un soplo de verano, no se dobla ni se rompe. Pasarán los meses y los años, pasarán los cielos y el cantor, pasará la tierra con su agenda de sol, pero nunca pasará este amor. Ay, amor, este corazón solo se hidrata con los besos de tu boca. Ay, amor, y no pide nada, solo amarte a su tiempo. Ya deshora, pasarán los siglos y los mares, pasará el gemido de la flor, pasará el más sabio de los hombres, lo sé, pero nunca pasará este amor. Que tú no sabes que yo te canto todas las mañanas una cancioncita al oído, te arropo y cierro la ventana para que tú no sientas frío. Celebro todas las mañanas el despertar de tus cabellos. Tu risa es la piel de mi alma y tus ojitos mis luceros. Ay, amor, una eternidad no es suficiente cuando el tiempo se enamora. Pasarán las leyes, las teorías, al oído, te arropo y cierro la ventana para que tú no sientas frío. Celebro todas las mañanas el despertar de tus cabellos. Tu risa es la piel de mi alma y tus ojitos mis luceros. Te canto todas las mañanas una cancioncita de amor. Tío, yo, tío, yo, tío. Mi cancioncita temprano. llamanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, leí hace un tiempo atrás un mensaje que decía: mirá, que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que está con vos a donde quiera que vos vayas. Y cuando leí este mensaje dije, qué bueno es saber de que en medio de un mundo y en medio de una sociedad que no te acompaña y que no te anima y que no te alienta, te podés encontrar con alguien que te quiere acompañar, que te quiere alentar, que te quiere ayudar y que se compromete a estar con vos a donde vos quieras estar, a donde vos puedas estar, en la necesidad que te encuentres. Y cuando leí esto, realmente esto impactó mi vida, impactó mi corazón, y dije, la verdad que yo quiero conocer esta persona que se compromete a estar conmigo donde yo quiera ir, donde yo quiera estar, alguien que está dispuesto a estar conmigo en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, en medio de una sociedad que te va a acompañar y va a estar con vos solamente en los buenos momentos. Pero esta persona se comprometía a estar conmigo en los mejores momentos y aún en los más difíciles, en los mejores días y aún en los más complicados. Y cuando yo pude comprender y entender esto y me animé a invitar a esta persona a que sea parte de mi vida porque él quería ser parte de mi vida, realmente pude experimentar un cambio, pude experimentar un cambio en mi interior, pude entender que ya no estaba sola, que había alguien que se animaba y se atrevía a acompañarme en todo momento. Simplemente tenés que tomar la decisión de pedirle a la persona de Dios a que te acompañe, a que te ayude, a que te asista. Él se ha comprometido desde mucho tiempo atrás a estar con vos donde vos quieras que vayas, en todo momento, en toda circunstancia. Solamente está esperando que vos lo invites. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Muy bien, aquí estamos nuevamente y justo estábamos hablando con Claudia, con Rodolfo, con respecto a todos estos mensajes que los docentes ponen, ¿no? Quizás en esta mesa tenemos las dos posturas, ¿no? De los que escriben los mensajes, ¿no? Como docentes, y de los que en algún momento hemos recibido los mensajes como alumnos, ¿no? No hemos escrito nosotros, sino que nos han escrito. Entonces, bueno, creo que también está bueno esto de poder ver las dos ópticas, ¿no? Desde el que escribe y desde el que recibe lo escrito. Y justo hablábamos eso con Claudia, ¿no? Sí, está bueno también esto de abrir un poco la óptica también al escribir y conocer un poco la realidad del chico y tratar de cambiarlo de esa realidad, ¿no? Porque a un chico que normalmente es maltratado, que normalmente vive violencia familiar, que lamentablemente hoy en día se ve varios casos, no podemos nosotros como docentes aún agredirlo más. Seguro. Tenemos que tratar de cambiar su óptica y desde el amor, desde el afecto, tratar de sacarlo de esa situación y eso genera, yo lo he comprobado con mis alumnos, genera muchísimos cambios. A un chico que uno sabe que es maltratado, que por lo general siempre suele hacer mucho lío, o suele pelear, o suele pegar. Son los que más llaman la atención. Exacto. Y muchas veces, como docentes, si estamos muy metidos en la tarea y no estamos reflexionando sobre nuestra tarea, solemos retarlo aún más, ¿no? Y esto genera lo peor, desastre, un huracán adentro del aula. En cambio, si uno puede ver un poquito más reflexivo y puede, bueno, buscarlo desde el amor, desde las palabras gratificantes, que tal vez no escucha nunca, tal vez ni siquiera la escucha desde su mamá. Entonces yo he visto grandes cambios, que los chicos realmente empiezan a trabajar con ganas, empiezan a modificar su actitud al otro, demostrarle de que si eso a ellos no les gusta, a su compañero tampoco. Entonces tratar de cambiar un poco la óptica, ¿no? Como docentes. Sí, quizás el ofrecerle ese espacio en esas horas que están en la escuela. Que sea diferente. Que sea diferente. Que no que sea no lo mismo que él mismo. Vive en la cotidianeidad. Exactamente. ¿No? ¿No? Poder como docentes, y en eso sí, tal vez no podemos cambiarle la realidad, pero podemos cambiar un tiempo de su realidad, y eso es importante. Seguro. Y el mensaje es otro. Y el mensaje es otro. Estamos sembrando una semilla que el día de mañana pueda saber que hay otra forma de vida. No solo es golpes, no solo es grito, no solo es insulto, seguro. ¿No? Que hay amor, que hay gente que me puede dar amor y hay gente a la que yo puedo darle amor, ¿no? Porque si no, se arma este círculo vicioso que muchas veces para la familia es difícil cortar, ¿no? Seguro. Pero bueno, creo que como docente tenemos una herramienta importante para bueno, esto. Está bueno. Así que está bueno que podamos reflexionar. Quizás un ánimo, un mensaje para aquellas que son docentes. Claro, y que uno dice, a este chico no sé qué hacer. Bueno, trata de mirarlo con otra óptica, trata de cambiar tu actitud y vas a ver cómo del otro lado va a haber respuesta. Seguro. Y Rodolfo también estaba contándonos algo, ¿no? Que él había mensajes que había recibido en su... Ah, sí, porque yo a diferencia de los otros chicos... Algunas veces pusieron en mi boletín, te felicito porque te pude retar en este cuatrimestre. Mira qué bárbaro. Claro, por ser muy callado, muy introvertido. Claro. Entonces, bueno, me alentaban a que haga bardo. Es muy raro eso, sí. Escucharlo. Así que, bueno, yo feliz, después aprendí. Claro, después no parabas más. Y dije, más. Bueno, si acá en mi boletín me impulsaron a esto, ¿qué entonces, pretenden bueno, de ustedes de mí? Mira, termino de locutar. Claro, ¿viste? No claro. Quería hablar tanto que no hablaba. La maestra no se hubiera imaginado nunca que tenía un futuro al locutar. No, habría que buscarla a esa maestra para que venga y escuche el programa. La tuve 4 años. Buena maestra. Mira, buena señorita, ¿Esa misma es? Sí. Y gritaba mucho. Pero, capaz que por eso nunca me animaba tampoco claro, a hablar. Pues claro, pues si es donde abro la boca, acá me grita de nuevo. Qué feo. Pero siempre gritaba uno. Pero tengo mensajes que llegaron en Facebook. Leo uno de Marinés Guzmán. Después de un primero y segundo grado con la misma señorita, que nunca tenía una palabra amable para mí, y gritaba mucho, también, mira. En tercer grado la señorita Alicia, la escrachó, puso en mi boletín, estás mejorando y veo tu esfuerzo día a día, sigue así. Fue de gran aliento para mí, ya que era buena alumna, pero muy desprolija. Mira, viste, bueno, por lo menos fue positivo. Nadia Gisela Rubiz dice, en tercer grado, también, sé que el tercer grado, bravo. Es complicado. Sí. Mi maestra me puso al cierre del tercer trimestre, vamos, pudiste con las matemáticas, jaja, aún las odio, dice ella. Vamos, bueno. Podrás. Podés seguir con tus matemáticas. Sigue adelante. Seguí estudiando las tablas. Qué feo eso, cuando te ponen eso. Sí. Tenés problema con la tabla del 9. Ay, sí, qué feo, te mando al frente. No, horrible, claro. Steffi Pacheco dice, hablar mucho en clase. Esto debe ser medio hereditario, ¿no? Puede ser. Adriana Van Harte dice, me acuerdo cuando teníamos que hacer narraciones, la señorita Laura siempre me ponía, narración óptima, ortografía horrorosa, jaja, ortografía con H y horrorosa. A mí me puso H. Y tenía razón, era de terror. Sí, eso es terrible. Romina Villanueva dice, dame galletitas. ¿Cómo le mangueaba la maestra en el boletín? Dame galletitas. Bueno, capaz que se lo decía continuamente. A veces... Hay algunas que sí manguean siempre en los recreos. Qué feito eso. Andá y comprame tal cosa. Sí, hay maestras que no, sí. No, yo puedo decir lo que... Para mí era una presión enorme. Y encima estabas, era tu señorita que te ponía la nota y te pide en un momento, ¿me vas a comprar el kiosco tal cosa? Y no te decía el alfajor, no, pedime tal y no sé qué marca era, pero ojo que tiene que ser así, y qué feo. Entonces uno baja con tanta presión. Claro, y si no se lo consigo. Y si, claro. Y si te da como una cosita eso. No, me parece que este no era. No, y decís a la kiosquera, pero es este nomás. Y la kiosquera mala onda. Que no tiene mucha paciencia. Que no tiene paciencia. Está cansada, está apurada. Mira lo que me acuerdo. Mira los detalles. Mira qué bárbaro, ¿no? Y Darío Moyano dice, la frase que me acuerdo de mi señorita era, Darío, los ejercicios se hacen en clase, no en su casa. Ja, ja, ja. Darío, no sé si haría cosas en clase, cómo sería claro, la cuestión. Sería un tema, sí. Yo me acuerdo que siempre lo mío era por la charla. Sí, ¿viste? Mío sí, también. Habla mucho en clase, charla mucho en clase. Sí, todo. Pero eso porque yo terminaba rápido y bueno, no me quedaba, me sobraba tiempo. Sí, es terrible. Así que... No, eso, no sé yo si terminaba rápido, dando sí más que actividades, dando más actividades. Ay, no, lo que pasa es que a veces no te quieren dar más actividades para no corregir más. Claro. Es todo un tema. Es todo un círculo. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, tenemos un par de tips para tener en cuenta de cosas que podemos, que nos pueden servir de repente. No, no en referencia a esto, porque de esto ya lo hablábamos y Claudia. Pero nos pueden servir con respecto a la vida en algo. En algo sí. En la cocina, porque no vino Graciela, entonces me tomo buenísimo. Atribuciones. Está bien, está bien. Bueno, está robando espacio. Está serruchando. Rolfo cocinero. Así que bueno, vamos con los tips de la semana. Dale. Y voy a hablar de los 6 errores más comunes en la cocina y cómo remediarlos. Porque uno suele equivocarse en la cocina. A ver. Siempre. Y el que cocina seguro en un momento algo se le ha quemado. Por supuesto, o habrá quemado a alguien. Aunque no tiene mucha experiencia también se suele equivocar. También. Sí, eso sí. Lo digo por experiencia. El que no entra mucho en la cocina, cuando entra se lío. No, y, no, y siempre recibe un reto. Y sí. No, anda para allá, el que cocina estoy yo, a veces. Porque otro quiere ayudar. Dice, me parece que no, te falta, viste que claro, sí, aparece sí, como sí, el experto. Siempre. Que quiere, sí. Y dice, no, no. Y te corre. Estoy cocinando yo. Claro. Bueno, el primer tip. Si se te pasó la pasta, o sea, los fideos. Se te pegotearon todo. ¿Qué hacer? Una goma. Hay que ponerle. Bueno, la pasta hay que agarrarla y ponerla en agua con hielo. Por unos minutos para cortar el proceso de cocción y hacer que se contraiga el almidón. Ajá. Luego, recalentala en una salsa de tomate. Le va a dar un sabor más rico y el ácido la va a mejorar. Mira. O sea, no es que se te pasó la pasta, si esto la basura. Lo tiro, esto no, se lo doy al no, perro. Este masacote no lo come nadie. No lo come nadie, no. Se puede resolver. Podemos salvarlo. Muy bueno. El segundo tip. Si la carne te quedó tipo una suela. No sé, bueno. Claro, muy, claro seca. Muy seca. Se cocinó mucho. Hay gente que le gusta seca. Bueno, pero hay gente que vive no. En Norteamérica. Los norteamericanos comen esta carne seca. A mí me gusta, no, esa no, pero a mí me gusta la carne muy cocida. Muy, muy. Muy. No me gusta ese queso que chorrea así coloradito. No, pero tiene que ver un poquito de... Un poquito. No, no, nada. De nada. Juguito. Seco. ¿No? Bueno. Bueno. Está bien. Si vos sos seca, sos seca. Pues, no te amargues si llegó a esa instancia de la carne. Claro, y no te gusta así. Podés salir al paso. Retirá las partes carbonizadas que te hayan quedado bueno, duras. No, no, pará. Eso no es seco, eso es quemado. Bueno. Eso no me gusta bueno, a mí, no. Hay que sacarla. Hay que sacar esas partes duras. Para que su amargor no contamine la boca. Claro. Por supuesto, claro. No te lo vas a meter en la boca, ¿no? No, no. Sazonar con un mix de pimienta recién molida. Con pimienta se escapa. Unos dientes de ajo claro, cortados. Claro, eso disimula todo. De cubos mata chiquitos. Todo. Y presenta tu plato como carne rostizada. Ojo. Claro, tiene otro nombre. Ya le cambió el color. No, mirá lo que dice para vos. No sé si el color, pero le cambió el nombre por claro. Lo menos. Carne de churrasco quemado pasó a carne rostizada. Claro, le haces un ajo y perejil, por ejemplo. Entonces, entre el verde del perejil y el blanquito del ajo, matizan los quemaditos de abajo. Y dice, si no te gustó esta idea, podés cortar tiras finas. Bueno, y hacer fajitas, no sé cómo. Claro, tipo claro. Lo cortas como tipo fiambre. Claro. Lo haces como si fuera un rollito, uh-huh. ¿Viste? Y lo presentas así como. ¡Ay, qué lindo! Creativo. Wow. Mirá lo que me costó. Mirá qué finito que corté. Claro. Claro. El esfuerzo que es para quemarlo en un punto justo. Y después hacerte esta fajita. ¿Qué hacer si se te secó el pescado? Ay, que se complica. Más complicado. Hay que pincelarlo con una mezcla de manteca y limón. Y después agregarle cilantro picado y orégano. Te queda una salsita que le va a dar humedad y las hierbas mejor sabor. Qué rico, bueno. Eso. Espectacular. Sí. Ojo, ojo con eso está bueno. Si el pan se puso duro, que suele pasar sí. Eso. El pan lo tenés duro, ¿qué hay que hacer? Salpica el pan con un poco de agua. Bueno. Poco, no le vas a meter una caricia. Sí, no. Aclaremos, porque hay gente que dice hay que mojarlo. Claro, no decís no a mojame el pan y vaya a abrir la canilla. ¿Y ahora qué hace? Bueno, no. Se fue por. Hay que envolverlo en una bolsita para microondas. Después de. Bueno, sí, de salpicarlo un poco. Si no tenés, usá papel de cocina. Y calentarlo por no más de 5 segundos. Ojo. Sí, pues eso se pone más duro todavía. O bien envolverlo en papel metálico y calentarlo en el horno unos minutos. Y ahí sí. Lo salvás al pan. Sí. Si no, otra cosa que se puede hacer es ajá. Ponerlo en el freezer, ponerle de un día para el otro, lo sacás y lo metes al horno. Y te queda como si fuera recién comprado. Mirá, qué, qué bueno para engañar a la gente. Aunque esté duro. No, pero eso es para un momento de tu casa. Así, rapidito. Vuelva a lo duro de nuevo. ¿Vos sí que las panaderías no harán esto? Sí, no sé. No creo. ¿O le estamos dando los tips para la panadería para salvarla? No, por favor. Pares del día de ayer. Hay a veces que sí, me ha tocado alguna vez. Sí, me parece. La factura que... del la semana martes pasado. Sí, sí. Me pasó por el freezer, pasó por el horno. El freezer, el horno varias veces. Sí. Para ablandar eso necesitaste. Vamos con el quinto tip. Si cocinaste de más los vegetales, se te zarpaste en cocinarlo. Enfríalo lo más rápido posible en agua con hielo. Igual que la pasta hay que hacer. Y recalentarlos brevemente en un caldo caliente. Hay que rociarlos con limón antes de servir. Y si es irreversible... ¿Un puré? Bueno, sí, una sopa crema procesando los vegetales con cebolla salteada en oliva y agregando un caldo. Está bueno, ¿eh? Mira qué buena idea. Ahí está. Si Graciela me está escuchando, así, oh, la verdad tiene razón. Claro. Seguro. O me manda un mensaje y no, está diciendo cualquier cosa. No, está bien, Rodolfo. No, está buenísimo. Si se cortó la mayonesa, ¿qué hay que hacer? Si te diste cuenta, apenas se cortó, con que le añadas unas gotitas de agua y sigas batiendo, es suficiente. Mira qué bueno. Sí. Ojo. Eso es para los que hacen mayonesa casera todavía. Claro. Todavía, como siendo una cosa a la antigua. No, no, porque yo te digo, hace años que no como una mayonesa casera. No, yo tampoco. Pero es muy rico. Sí, sí, sí. Es muy rico. Y si no hay vuelta atrás, conviene que hagas una mayonesa de una yema en un bol aparte. Y la agregues de a poco y lentamente la cortada hasta que se integre todo. Claro. Si te quedó espesa, añade unas gotas de limón. Ojo, que el limón siempre salva. Siempre zafa. Sí, produce limón, agua, ajo. Ajo, pimienta, son cosas listo. Que no pueden faltar en la cocina. No, tapa todo, el ajo. Sí, resuelve, resuelve. Y si se te fue la mano con la sal en la sopa. Viste que a veces uno... A mí no me pasa porque yo no le pongo sal. Bueno, pero bueno. Pero hay gente pero que a sí. veces que sí, sí, hay sí. Hay gente que le pasa. Sí. Si te pasó eso, no hay problema. Echarle a la olla un poco de pasta a una papa cruda pelada. Claro. Y cocina todo por unos 15 o 20 minutos. Vas a ver cómo el almidón absorbe buena parte de la sal y después saca la papa o la pasta y listo. ¡Qué bueno! Mirá qué buena idea, eso no sabía, ¿eh? O sea, hay que meterle papa. Meterle papa. Y después la papa, bueno, se la damos. Tirala porque... Ahora puedes comer, te agarra una presión alta terrible. Bueno, capaz que a alguien le gusta con mucha sal. Claro, bueno. Y decís, bueno. Qué bueno. Esos fueron los tips de la semana. Son luces que cambian destinos, son cruces con otros caminos. El corazón con bomba herida, no dueños de sus propias vidas. Ellos van bailando. Yeah. Bueno, estábamos escuchando Rescate, ellos van. Y les cuento, Rescate va a estar este domingo, que va a ser el festival cultural ubicado en el ex predio Vianea, en Avenida Irigoyen y Chacabuco, acá en Pilar. La entrada es gratuita y comienza el recital a las 14 horas. Así que estaría buen, está buenísimo para que vayamos. Y ahora sí, vamos al ¿Sabías qué? Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto es secreto? ¿Sabía qué? Bueno, y como estamos hablando de todo este tema de la escuela, de los maestros, hoy traje un archivo top secret. Lo que los maestros no se atreven a decir a los padres. Esos mensajitos que no se pueden escribir en el boletín, que no se pueden escribir en un acta, que no se pueden decir. A menudo hablamos de las deficiencias del sistema educativo, pero los docentes también tenemos muchas verdades que a veces debemos callar. Por ejemplo, el 88% de los maestros desearían decirle a los padres, a su hijo le faltan más límites en casa. Ah, pensé en neuronas, iba a decir. No, no, más límites. No. El 84% de los docentes diría, en su casa no hay suficiente diálogo, solo 15 minutos por día marcaría la diferencia. Son esos temitas que a veces los padres no lo toman bien. El 85% de los docentes diría, no deje tantas horas a su hijo frente al televisor, sí, porque es muy dañino. El 83% disfruto mucho de sus trabajos, pero es su hijo quien debe realizar la tarea. Tal cual. Eso me ha pasado alguna vez. Qué bronca me daba a mí cuando los compañeros venían con tareas hechas de sus mamás. ¿Viste? No sirve. Pero si le decís a la mamá, se enoja. El 79% de los maestros diría, no se queje que su hijo esté sobrecargado si no estudia ahora. ¿Cuándo lo va a hacer? Que no hace otra cosa. Claro. O sea, a ver, ¿qué se quejan? Que tiene tarea, que tiene que estudiar. El 77% de los docentes diría, cuando yo era chico y hacía algo mal, mis padres me retaban a mí, no se ponían a criticar al maestro, ¿no? El 74% de los docentes también diría, si usted enseñase buenos modales en su casa, mi trabajo sería mucho más sencillo. Tal cual. Y el 72% diríamos, por favor, que su hijo se bañe antes de venir. Esa es una constante. Qué es feo. Tremendo, pero es real. Y otra cosita más, otras afirmaciones que así desesperadamente quieren decir los docentes. No sobrecargue a su hijo de actividades extracurriculares. Eso va en contra de su rendimiento. Y a veces tenemos que decir, aunque suene un poquito cruel, las capacidades de su hijo son inferiores a las que usted cree. Y siempre quieren que sea abanderado. Algunos no Qué llegan. Qué feo que le digas eso a un padre. Por eso digo, son las cosas que no se le pueden decir. Pero es la realidad. Su hijo es un infradotado. No, pero el problema, creo que en esto, no es el problema del docente, sino que es un problema para el chico. Porque claro, hay padres que le ponen la carga. Claro. Vos tenés que ser abanderado este año. Ah, entonces, sí. Es muy terrible para el chico, que quizás no alcanza. No puede llegar, no puede alcanzar. Está dando lo mejor que puede. Entonces, o sea, hay alcanzar lo mejor que vos puedas alcanzar. Exacto. Y otro que también es, ¿usted quiere a su hijo? Dele más cariño en su casa. Y aunque su hijo parezca grande, todavía lo necesita. Sí, tal cual. Y otro así como para cerrar así, los padres son los primeros educadores y no pueden delegar esa responsabilidad en los terceros. Por lo tanto, ocúpese de sus hijos. Este es un informe que obtuvimos, de la revista Selecciones de marzo del 2006. Qué así bueno. Que bueno, está bueno para tener en cuenta esas cosas que a veces no podemos decir, pero bueno. Esto es un lugar claro. Espacio preparado para decir para muchas esto. Cosas. Podemos dejar ese bloque para que las maestras expresen. Se desahoguen. Bueno. Uy, van a haber unas cuantas que vamos a tener fila acá afuera. Hay algunas que. Así, las sacamos telefónicamente. Y salen a ir, por esto, por y capaz otro. Que resolveríamos que puedan llegar o sea, más tranquilas al otro claro, día. Más sanas en sus espacios mentales al finalizar la carrera. Si vos le ofreces este espacio que ellas puedan hablar y expresarse, estaría bueno. Y sí. La verdad que si sí. Les queda un poco de voz, porque hay docentes que quedan sin voz totalmente. Sí, sí, es con cierto. Mucho problema. Pero la que nos que mande sí. Un mail, en tal caso. Sí, es verdad que hay muchas cosas que los padres tienen que hacer y que a veces las deslindan sobre los docentes y no tienen la culpa. Exactamente. Bueno, hoy hablamos de las dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que sí. Los docentes tendríamos que hacer en las prácticas diarias? Y muchas cosas que también los padres deberían tener en cuenta. Bueno, les cuento otra cosa. El 14 de septiembre se celebra el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Mañana. O sea, mañana. Sí. A favor de la equidad de género. Con esta cita se pretende denunciar las imágenes estereotipadas de la mujer que se producen en los distintos medios. Recordemos el punto de la plataforma de Acción Beijing 95, que establece que los gobiernos que la suscribieron se comprometen a garantizar la libertad de los medios de comunicación, promover la participación plena y equitativa de las mujeres, tomar medidas contra la proyección de imágenes que las violentan y la pornografía. Así que bueno, promover la igualdad del trato y oportunidades y la equidad del género, no recurrir el uso de mitos y creencias que desvalorizan a la mujer, subordinándolas al varón, no transmitir avisos en los que el género femenino se presente solo a través de sus características físicas, cosificándolos en menoscabo de su condición sujeta integral, y no basar un material audiovisual en relaciones de violencia de ningún tipo. Así que bueno, está bueno esto. Qué bueno, la verdad que sí. Porque la verdad que está bastante trillada la imagen de la mujer en los medios y bueno. ¿Y cómo se usa la imagen? Que hoy prendes la tele y bueno. Sí, esto de cosificándolo es así. Porque sí, y lo lamentable es que hay, o sea, toda una imagen tan tan ajustada que para aquellas mujeres que no tienen esa imagen que tan entran ajustada. Entran dentro de ese estereotipo. Claro, bueno. Se les complica bastante, ¿no? Y aparte de que tampoco es una realidad, a veces es una en una cantidad. Sí, que a esa la proyectan. Exacto. Entonces para el resto es complicado y se genera toda una conflictiva y hay todo un problema después de bulimia, anorexia y todo un montón de problemáticas. Exacto. De atrás, ¿no es cierto? Entonces es que creo que es importante. Idea tan machista en un punto es que las mujeres también se terminan convenciendo y terminan con esta mentalidad. Hay mujeres que terminan aceptando esta realidad. Sí, y sí. Terminan en este juego que, bueno, lo ve continuamente en la televisión. Sí, sí, que no, o sea, que esto también suma a la juventud eterna, ¿no? Sí. O sea, que vos eternamente te tenés que ver como una chica de 20, ¿no? Entonces, es muy difícil lograr alcanzar a la mente un montón difícil. De personajes de la farándula. No, pero es terrible, porque sí. Termina instalándose en el ridículo. Uno que uno dice, bueno, yo tengo que verme siempre como una persona tan joven. Y bueno, hay que tratar de verse agradable a la vista de todo el mundo, claro. Y de las personas que están a tu lado siempre. Pero no a costa, pero no a costa de la vida, no a costa de riesgos y a costa de que la edad y el cuerpo y todo cambia. Y sí. Así que bueno, es una realidad, ¿no? Así que bueno, pero esto también tiene que ver un poco con los hombres, creo que tienen que aprender y entender así a cambiar eso, también esa mentalidad. Que a veces creo que esto también se instala, no solo en las mujeres, sino también. Lo que pasa es que muchos de los canales, de los medios audiovisuales, están manejados por hombres, o sea que. Sí, que hay una ideología mucho. Atrás que genera sí, esto. Sí, sí, sí, muy de uso y abuso. Muy bien, y algo tiene que ver la nueva Miss Universo. Después de casi 13 meses de reinado de Ximena Navarreta, la mexicana entregó la corona a una Miss Universo a Leila López de Angola, de 25 años, de 1,79 de estatura. Así que bueno, interesante que sea una persona quizás de otro lugar, con sí. Otras características, ¿no? Con otras características. Así que dice, ella respondió a un cuestionario de Lea Salonga. Dice, actriz filipina, ganadora de un premio Tony, sobre la que cambiaría de su aspecto físico, si pudiera, y respondió. Estoy muy satisfecha con lo que Dios me dio y no cambiaría nada. Tengo una gran belleza interna con los principios que me han inculcado mi familia y así viviré toda mi vida. Le aconsejaría a todos que se respeten unos a otros. La qué vida, que... con 90, 60, 90 cualquiera te reconforme. No, no sabemos si tiene 90, 60, 90. Y pero si se presentó Miss Universo no debe ser bueno, deforme. Pero viste que generalmente vos a este tipo de personas le preguntas qué cambiaría así y te dice, ah, sí, le gana algo, sacan algo. Sí, o sería, entonces esta chica dice, no, está conforme con lo que Dios le ha dado y que creo que, bueno, a lo largo de los años van a pasar y seguirá conforme, supongo. Vamos no, a ver. Igualmente yo vi una foto, no es una top model voluptuosa, es una chica linda. Claro. Y quizás no es lo que uno está acostumbrado a ver, rubia de ojos azules o claro. Yo, el estereotipo común de las Miss, ¿no? Quizás sí. El hecho de que sea una mujer que representa a otro grupo de mujeres diferentes bueno. También, ¿no? Que está en cierta forma equilibra un poco. Así que bueno, creo que nos tenemos que ir. Sí, ya estamos en horario de entregar nuestro así programa. Así que bueno. Ya hemos hablado un montón, sí, hemos hecho catarsis. Pasamos por todos los temas, hemos entrado, salido y salimos ya. Ya le damos descanso de nuestras risas a nuestros descanso, oyentes. Sí, a la gente que viene detrás de nosotros que va a seguir charlando de otras cosas. Sí, ya le damos paso a Pidiendo Pista. Le damos paso, así que bueno, le agradecemos a nuestro amigo acá que está del otro lado asistiéndonos, a nuestro operador técnico. Así que... bueno, Nos vamos a encontrar. Nos encontramos la próxima semana. Martes. Nos encontramos en CCP este fin de semana. Así que ahí, si tenés, querés acercarte, estamos viernes 19:30, domingo 18:00. Los jóvenes están los sábados a partir de las 17:00. Así que Esteban de Luca, casi colectora, no te pierdas este fin de semana. Todos los fines de semana son imperdibles. Seguro. Así que igual, el próximo martes te contamos lo que va a pasar el otro, que va a ser un fin de semana increíble, intenso, espectacular, que vamos a esperar a todo aquel que quiera estar. Estén atentos. Hay que estar atentos, sí, no perdérselo. Así que nos vamos. Chao. Estudio 2, 105.9.